Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, Dios no nos abandona. Practiquemos la virtud de la paciencia. En este domingo se nos revela una realidad verdaderamente importante de la vida humana, cuanto más de la vida cristiana. Hay sufrimiento, hay dolor, hay muerte, y bueno, esto nos lleva a la desesperación, a decir, ¿dónde está Dios cuando pasan estas cosas? ¿Dónde está Dios cuando matan a tanto inocente en guerras, en violencia, ante tanto engaño, ante tanta mentira? ¿Dónde está Dios? Y por eso se nos habla de la paciencia. La paciencia no es una soportación ciega, sino es ver la presencia de Dios de otra forma. Por eso el libro de la sabiduría hoy nos cuenta la historia de este personaje llamado Job. Job quiere decir el que soporta las pruebas. Otros dicen que quiere decir el odiado, el puesto a prueba. Bueno, Job lo tenía todo, lo perdió todo. Pero Job, aunque llegó un momento a desesperarse, siempre confió en Dios. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el Señor. Es una historia importantísima la de Job. Ojalá leamos en la Escritura, porque es breve, ¿no? Ejemplo de esa paciencia, y por eso dice el Salmo 106, demos gracias al Señor por sus bondades. Job quedó destruido físicamente, materialmente, moralmente, y como digo, hasta desesperó, pero pronto Dios le respondió. Dios tarda, pero no olvida. Responde cuando Él quiere responder, escucha y está atento, porque Dios sí está presente y responde. San Pablo nos dice hoy en la segunda carta a los Corintios algo que es muy importante. San Pablo era un predicador, también era sacerdote Pablo. Esto no lo olvidemos, ¿ah? Dicen estos de los apóstoles que practicaba la fracción del pan, que es la Eucaristía. Pero bueno, lo conocemos porque es predicador. Y dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, el amor de Cristo nos apremia, nos empuja. ¿Por qué? Porque el mundo no ve la presencia de Dios, no la percibe, la ignora. Por eso el mundo siente que está solo. Entonces trata de que nosotros llevemos ciertamente este mensaje. Dios está con nosotros. El Evangelio revela de manera maravillosa esta realidad. La famosa escena de la barca, ¿no? Van en la barca, Jesús está dormido. La barca parece que se hunde con las olas y aquellos hombres se llenan de desesperación. No solamente le dicen, Señor, no te importa que nos hundamos, sino que en el texto bíblico prácticamente le gritan, le dicen, bueno, que no te importa nada. Jesús despierta, calma la tempestad, calma el viento, calma el agua y les dice, todavía no tienen fe. Nosotros nunca tendremos suficiente fe. Estaremos a veces en caídas de la fe, diciendo, ¿dónde está Dios? Ahora que estoy tan mal, ahora que la familia parece acabarse, ahora que se desatan guerras por el mundo, ¿estamos solos? No, la oración. Aquellos hombres clamaron, clamaron con fuerza, pero bueno, es una forma de hacer oración. Pidamos al Señor que nosotros como cristianos demos ese testimonio, porque el mundo quiere resultados inmediatos, pero nosotros somos, como decimos, hijos de la paciencia, hijos de la fe, que sabe ver al Señor que está, aunque parece dormido, pero está, y somos practicantes de la oración. ¿Qué mejor oración, hermanos, que la que hacemos ante el Santísimo Sacramento? Visitamos al Santísimo Sacramento en la capilla de adoración, lo visitamos en la parroquia, ahí está aquel que no es que duerma, pero que espera tu oración, espera la mía, para responder y darnos una vida que vence a la muerte. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado.